No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Son muy sabrosos y en México los comemos a menudo. Los preparamos asados, hervidos o cocidos al vapor. En tacos, sopas, guisos, ensaladas e incluso en postres y mermeladas. Te estoy hablando de los nopales, una comida sencilla y cotidiana que aporta sorprendentes beneficios. Para nosotros los mexicanos, el nopal tiene muchos valores y significados. Está presente en el paisaje del campo y se consigue fácilmente en cualquier mercado. Pero también forma parte de nuestro escudo nacional y simboliza, junto al águila y la serpiente, la mítica fundación de la Ciudad de México. Para los aztecas, el nopal era un maravilloso árbol de vida, nacido del corazón de un personaje legendario llamado Copil. Los conquistadores españoles, en cambio, lo vieron con desconfianza y lo describieron como un árbol monstruoso en el que el tronco, las hojas y las ramas eran la misma cosa. El nopal pertenece al género Opuntia de la familia de las cactáceas. En México hay alrededor de 100 especies distintas. La más común es la Opuntia ficus indica, que se utiliza como nopal verdura. Pero también hay otras muy apreciadas por la calidad de sus tunas e incluso por ser el hábitat de la grana cochinilla, insecto del que se obtiene un valioso tinte natural de color rojo. Nuestro país es el principal productor de nopal en el mundo y la Ciudad de México es líder gracias a las amplias nopaleras de la delegación Milpa Alta, con cultivos de alta calidad y libres de agroquímicos. Es sorprendente observar el proceso de siembra, ya que a partir de una penca solitaria introducida en la tierra, se genera una nueva planta que enriquece el terreno en el que crece y produce durante todo el año y con muy pocos cuidados, porque como decía el poeta Salvador Novo, sobre jugos vitales de la tierra más seca y de las piedras del entorno crecen. Múltiples estudios han demostrado que el nopal es un estupendo alimento funcional, lo que significa que no solo es nutritivo, sino que ayuda a mejorar nuestra salud y a controlar enfermedades. Contiene calcio, magnesio, potasio y hierro. Tiene aminoácidos importantes para la dieta humana, además de algunos antibióticos naturales. También tiene vitamina C, betacarotenos y polifenoles que se aprovechan mejor cuando se cuece al vapor y por no más de 10 minutos. El nopal es rico en fibra, tanto insoluble como soluble, y esta última es muy útil y se encuentra en el mucílago, a lo que coloquialmente llamamos la baba. Sin duda, una de las cualidades más apreciadas del nopal son sus propiedades hipoglucemiantes que lo hacen un buen auxiliar para el control de la diabetes. Su consumo ayuda a disminuir los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos y genera una sensación de saciedad muy útil en las dietas de control de peso. Iniciar tu comida con una ensalada de nopal o desayunar un nopal asado con una rebanada de queso panela son buenas estrategias de nutrición. Existen 1000 recetas que puedes probar. Además, el nopal tiene otros usos. En cosmética se le utiliza para shampoos, cremas y jabones. Y se pueden enumerar muchísimas bondades que van más allá de la alimentación y que abren interesantes campos de desarrollo. Por eso los jóvenes investigadores de varias universidades mexicanas trabajan en la creación de derivados desde harinas de pencas maduras ricas en calcio y fibra hasta combustibles orgánicos y productos biodegradables. Bien dijo un diario italiano tras un congreso en Roma sobre esta cactácea: el nopal es un tesoro bajo las espinas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.